¿Y dónde están los muebles? Son esos. ¿Y esa puerta es de la cocina? No, la del baño. ¿Y eso qué es? ¿Un armario? No, eso es la cocina. Primero vamos a ver el piso, después la piscina y por último el garaje. ¿El piso es para ustedes dos? Sí, señor. ¿Y cuánto cuesta el alquiler? 1.600 euros al mes, con 3 meses por adelantado. ¿La piscina es solamente para los vecinos? Sí, bueno, se puede venir con amigos, pero hay que hablar con el portero. ¿Se puede fumar aquí? Lo siento, no se puede. Está prohibido. Este piso está muy bien, pero es muy caro. Sí. Qué difícil es encontrar un piso en condiciones a un precio razonable. Sí, es verdad. Pero creo que no hay que ver más pisos. Ya tenemos suficiente información. Sí. Creo que el reportaje va a ser muy interesante. Ah, ¿quieres un caramelo? Es bueno para no fumar. No, gracias.